Buen día, Gustavo, ¿cómo estás? Gracias por acercarte acá. Estamos en este ciclo que estamos preparando de charlas para lo que es la elección de delegado, delegada de Punta del Indio. Y bueno, ahora con el delegado en ejercicio, en funciones, que es Gustavo Barbé. Gracias por venirte, Gustavo, para hablar con nosotros, acercarte acá. Y vos sabés que tenemos, como hacemos con todos, una serie de preguntas. Y ¿sabes? Siempre arrancamos por esto, más allá que te conozcan, sabemos que te conocen, todo. ¿Cómo te presentarías vos o cómo te gustaría presentarte a vos, ¿no? Frente a la comunidad de Punta del Indio? Entendiendo también que quizás hay gente que te conozca menos que otros, ¿no es cierto? Claro. Entonces, bueno, arrancar por ahí. Que vos te presentes como vos quieras o como vos ahora sentís que te tenés que presentar. Bueno, primero gracias por invitarme y por hacer este tipo de charla con todos los candidatos que es saludable y así la comunidad, bueno, tiene la oportunidad de escucharnos a todos. Así que bueno, lo mío es, como vos decías, hay muchos que me conocen y otros que por ahí capaz que no saben que, qué sé yo, que nací acá en Punta Indio, que me crié toda la vida por acá, estuve un tiempito más para el lado de Jonte, ahí cuando mi viejo, que siempre toda la vida laburó en el campo, fue encargado de un campo acá sobre las Cuatro Bocas, pero después, bueno, estuve acá en Punta Indio siempre. Tuve la suerte de ir a las tres escuelas que hubo acá en Punta Indio, o tres lugares de donde hubo escuela. Empecé yendo a la escuela en el Sarandí, ahí sobre la ruta 11, donde ahora están las cabañas Amanecer, ahí al ladito. Mira. Ahí empecé la escuela primaria. Después esa escuela estaba ediliciamente no estaba bien. Se empezó a construir otra escuela enfrente. Mientras tanto, una familia prestó una casa sobre la calle Alcantarillas, ahí donde hoy están enfrente, donde hoy está Cabaña Mi Almita. Sí. Ahí Hay otra escuela. funcionó la escuela por un tiempo. Ah, mira. Fuimos ahí. Éramos poquitos, un Sí. grupo de 6 o 7. Ah, mira. No éramos más que eso. Bien, bien rural. Bien Bien rural, sí. rural. Ya estaba la escuela 13, que era 13 en esa época, ahora es la escuela 8. Ajá. Acá. Y bueno, ahí tuve la suerte de ir, qué sé yo, con algunas personas que hoy todavía estamos en contacto. Empecé con Susana Wey, ponele con Claudia Benítez, con Ajá. Daniel Giacobbe, fuimos un año juntos ahí porque el padre estaba ahí en el campo también. Y con algunos más que ahora no recuerdo. Y después, cuando ya se estaba por construir la escuela nueva, el Ministerio de Educación resolvió fusionarlas directamente las escuelas, así que ahí vinimos para lo que hoy es la 8. Ajá. Ahí ya quedó el emplazamiento definitivo de la escuela. Claro. Bien. Y ahí terminé la escuela y después, bueno, había que estudiar y el que teníamos la posibilidad es mucho más difícil que hoy. Ir a la secundaria o, bueno, acá secundaria no había. Eso ya. En aquel entonces era solo primaria Era acá. solo primaria. No Claro. había secundaria, jardín infante, nada. Así que tuve la suerte de poder ir a la escuela técnica de la base. Con un sacrificio enorme. En esa época iba mucha gente de Punta Indio a trabajar a la base. Varios, más de 10 operarios, muchos estudiando. Que fue, digamos, el auge de la base, ¿no? En cuanto a cantidad de gente Y que empleaba. prácticamente sí. Había, sí, era mucha gente trabajando. Y bueno, pudimos ir a la escuela técnica y tuve la suerte de terminar, yo igual que algún otro de acá, de otros chicos de Punta Indio, era re sacrificado, ¿eh? Porque no había micro, te tenían que llevar. Mis viejos no tenían una gran movilidad para podernos llevar hasta la escuela, bueno, así que había vecinos a operar, los que trabajaban, que se arreglaba para que podamos ir en el vehículo con ellos, en alguna camioneta atrás también, con Imagínate, en el verano estaba todo bien, pero en el invierno te pegabas unos fríos que, de aquello. Debería ser bravo. Y había que arrancar tempranito a la mañana también. A las 5 de la mañana salíamos y volvíamos, no sabíamos a qué hora, a veces a las 5 de la tarde. Es un sacrificio, pero bueno, tuve la suerte de terminar la escuela y poder empezar a trabajar ahí en la base, así que es algo que te marca para toda la vida. Aprendes muchos conocimientos, una escuela técnica te enseña no del oficio, no solo de ese oficio, sino de conocimiento en general. Claro, en ese momento no estaba maestro mayor de obra. No estaba. En ese momento no, en ese momento estaba el de técnico en aviación. Técnico en aviación y después tenías el último año te tenías que decidir por una especialidad. Uh-huh. Podía ser o dedicarte a la parte de motores de aviones, la parte de no sé, tornería, herrería, hidráulica, que es lo que yo hice, pero bueno. Pero de cualquier manera, para cuando llegabas a eso, ya tenías conocimiento de casi todo. Claro. Y después, bueno, empecé a trabajar, me conocí con Miriam, formamos una familia, tuvimos los chicos. Y bueno, participando continuamente, ya desde que tuve 18 años me vinieron a buscar para participar en las instituciones. Mira. Se ve que veían que tenía la voluntad de por ahí a veces tener satisfacción y otras veces romperte la cabeza, porque en las instituciones viste cómo es. Está bien. No es fácil armar, organizar, llevar adelante una institución. Nunca fue fácil. No. Tenés que congeniar, tenés que ver distintas opciones o distintas posturas. Sí. Es difícil. Estás con gente que piensa igual que vos, otros que más o menos, y bueno. Pero la cuestión es llevar adelante. Claro. Y estar. Y ponerle. Bueno, desde la ciudad de fomento, qué sé yo, el Fortín, la Salita. ¿Había más instituciones en aquel momento, Gustavo, que ahora? Estamos hablando de cuando vos tenías 20, ¿no? ¿Había más instituciones que ahora o ahora hay más instituciones que aquel entonces? Instituciones en sí hay más ahora. Uh-huh. Estaba la Sociedad de Fomento, la Cooperativa Eléctrica, el Fortín se crió ahí, uh-huh. Tiene 35 años de antigüedad, así que después vino el Centro de Jubilados. Ustedes de la radio. Uh-huh. Había más, hay más instituciones ahora. Lo que sí eran fuertes, siempre fueron fuertes, digamos, fuertes en el sentido de ser un grupo con los padres y eso, las cooperadoras de la escuela, por ejemplo, era una institución prácticamente. Ajá. Pasaba, se hacían fiestas, se lograban muchas cosas. Uh-huh. Para la escuela, para uh-huh. En apoyo a la escuela. Hoy, después pasó con, viste que con los años fue más, siendo que las escuelas son más, no sé si mantenidas, pero sí más asistidas por los consejos escolares, claro. Por las municipalidades. Vos mencionabas esto y tengo ganas de preguntarte esta cuestión de. Pues las cooperadoras, vos decís que eran muy importantes. Sí. ¿Y vos sabés con qué lo asocio? Y ahí viene la pregunta. Antes eran menos habitantes. Creció muchísimo Punta del Indio. Sí, sí. Muchísimo sí. Creció Punta del Indio. Digo, de todo el distrito es lo que más creció. Es un pueblo que tiene un crecimiento en relación a otros muy importante. Entonces, en esto te quería preguntar si la participación, esta que vos señalabas, ¿no? En las cooperadoras, antes, al ser menos, era más sencilla, más fácil que ahora, o qué ves vos en esto? Porque ahora tenemos ciertas dificultades para ocuparnos de las cooperadoras, armarlas, que funcione, todo esto. ¿Qué es lo que ves vos? Y yo creo que quizás había un poco más de participación, pero también era menos, hay que pensar eso. Uh-huh. Y la otra es que había más solidaridad, eso no hay duda. Uh-huh. Solidaridad en el sentido de esto que te decía, no sé, la cooperadora de la escuela, la cooperadora de la unidad sanitaria. Hoy es difícil, son otros tiempos, porque la gente, todos tenemos, no sé, de las 24 horas del día tenés 15 horas ocupadas, o tenés un problema y tenés la cabeza metida en otra cosa. Había gente grande, yo me acuerdo cuando empecé, que le metían, era de la cualquier cooperadora, se comprometían y hacían su trabajo y después se la pasaban una tarde trabajando en la institución. Y no quiere decir que hoy no, porque hoy no haya ese compromiso. Yo siempre lo hablo esto en todos lados, para mí es porque tiene mucho que ver con que la vida cambió, ¿viste? Y vos tenés que precisar más horas de trabajo para estar igual, digamos, ganar lo mismo, si claro, lo comparamos con la plata. Hubo un deterioro. Y, sí. En los salarios, entonces. Sí. Y eso perjudicó la participación. Para mí tiene que ver bastante. Está bien. Y bueno, y a lo mejor había un poco más de espíritu social, digamos, en cuanto a eso. Porque la cooperadora de la escuela, suponete, capaz que empezaba en junio a juntar cosas para hacer un almuerzo de despedida de año. Claro. Acompañaba a las docentes. La salita capaz que también estaba preparando un año antes para hacer una fiesta, no sé, para recaudar fondos para... Sí. O la sociedad de fomento también. Claro, claro. Y ¿Cómo nos van marcando las épocas, ¿no? Sí. En esto de los cambios de época, yo le pregunto, le voy preguntando a los y las candidatas, las experiencias, ¿no? En distintos momentos, sobre el trabajo sociocomunitario, esto. A vos no te lo voy a preguntar porque llevas mucho tiempo de delegado, pero sí te quiero preguntar parecido a esto, es decir, ¿qué sacaste vos? ¿Qué experiencia obtuviste vos de todos estos años de delegado? ¿Desde cuándo sos delegado y qué experiencia sacaste de esto vos, de todos estos años? No, soy delegado desde el 2011. Y no, experiencia he sacado un montón. Porque una cosa es decir que vos querés ser delegado, como yo tenía la... un montón de tiempo antes, dije, bueno, un día me voy a postular y voy a ser delegado. Y esa es una visión que vos tenés, pero la realidad cuando estás en el cargo es otra. Después vos tenés lo que a vos te parece que podés hacer, vos venís con tus proyectos, con tus ideas, todo, pero después tenés el pueblo en general, que cada uno tiene su problemática. No es solamente mirar la calle, mirar el turismo, mirar lo social. He sacado la experiencia que tengo, que lo lindo es que muchas veces vos podés ayudar materialmente o hacer cosas, pero otras veces la gente necesita de que una contención, una palabra, poner el oído. Y eso es muy importante. No esto, porque hay gente que por ahí uno tiene el mejor de los proyectos en un rubro y hay gente que no le llega, no le pasa ni cerca. Necesita que vos vayas, que estés, que lo acompañes para algo que necesita y no tiene nada que ver con lo que vos estás proyectando. Es un ida y vuelta continuo con todos los habitantes. Y más, como hablábamos hace un rato, con lo que ha crecido últimamente Punta Indio. Cuando yo empecé a ser delegado, éramos alrededor de 500 personas. Hoy ya, si nos ponemos a hacer un número finito, somos el doble. O sea que en 10 años, ponele, para redondear nada más, duplicamos la población. Esto es, en pocos lugares del planeta se da que se duplique la población de una localidad en una década. Sí, sí. Es algo realmente atípico y muy fuerte a nivel demográfico. Es fuerte y después que vos sabés que llega gente que tiene diferentes formas de ver la vida, las distintas culturas. Acá Punta Indio somos un lugar que no es que hace 10 o 15 años atrás pensábamos de una manera y hoy se sigue pensando de la misma, ¿no? Se van entrelazando ideas. Y bueno, eso es... Yo creo que ahí es donde estoy satisfecho de en estos años de haber podido mantener un equilibrio en el ese crecimiento que se sostenido que se fue haciendo. Uh-huh. Y donde llegó gente que estaba, teníamos el que le gustaba acá, no sé, andar a caballo y llegó gente que no le gusta a caballo, ponele. O el que andaba en cuatriciclo. Ahora vienen los de cuatriciclo, ¿no? Claro. Como... Bueno, sí. Y que uno entendiera de que no es como hace 20 años atrás y el otro sepa respetar la costumbre del lugar o viceversa. Uh-huh. Y eso no es sencillo, no es fácil llevarlo adelante. Uh-huh. Es cuestión de hablar, de charlar, de charlar con las partes. ¿Cómo se viene haciendo? Tenemos el parque. El cuidado del parque, la concientización, que viene así como viene creciendo la población, viene creciendo también la concientización de dónde estamos y a dónde queremos ir sobre claro. El tema de la naturaleza. En ese sentido, déjame que te meche, porque me parece que viene bien a lo que vos venís contando esta pregunta, pues me parece que viene justito a lo que venís contando. ¿Cuáles son los temas que para vos son hoy relevantes acá en Punta del Indio? Por eso digo, vos venís hablando y lo estás empezando a anunciar. Entonces, para vos, ¿cuáles son los temas que son más relevantes acá en Punta del Indio? Uno de esos, no hay ninguna duda, que es la conservación de la naturaleza, del parque, pero siempre no perdiendo el eje de que el parque está hecho sobre... Es una cuestión que lo venimos hablando hace 40 años, desde la creación. Tenemos un parque sobre terrenos privados que por lo tanto muchas veces se habla de que hay que bueno, hay gente que está viviendo adentro, que tiene la manera lo vio de una forma y ahora lo está viviendo de otra, y que cuando vos le tenés que hablar de y trabajar sobre el tema, le tenés que respetar las costumbres. Y también, porque si no pasa eso, mantener ese equilibrio que te digo es muy difícil. Pero no hay duda de que eso es uno y que estamos bien. Estoy convencido de que falta un montón, pero de que se ha logrado en estos últimos años mejorar mucho, muchísimo. Eso es un lugar. No tenemos que perder, sin perder de vista, te vuelvo a reiterar, ni el progreso, ni un montón de cosas que giran alrededor. No porque no estoy de acuerdo, que ya lo sabemos todo, de que porque esto sea un parque, por ejemplo, no podamos tener un asfalto. Tenemos que lograr las dos cosas. Tenemos que lograr que podamos tener un acceso como nos merecemos todos los habitantes de Punta Indio, y sin descuidar absolutamente nada la mirada sobre la naturaleza y el parque y sobre la población. ¿Vos crees que eso es compatible? Totalmente, totalmente. No soy fundamentalista yo. Soy ya lo saben todos. No, yo creo que las dos cosas son perfectamente llevaderas. Bien. ¿Y qué otros temas crees que acá son así importantes? Ah, bueno, ahora tenemos el tema de la conectividad, cosas que estamos trabajando en el momento. Siempre fue importante, pero bueno, ahora al ser más cantidad de habitantes, cada vez tenemos que pensar en que tenemos que ya tener un, qué sé yo, un cajero, tenemos que ver en qué se puede mejorar el sistema de salud, que si bien tenemos una buena atención primaria en la salita y que se pueda lograr, bueno, después que se pueda lograr terminar el hospital y eso ya nos va a ayudar un montón también, tener un hospital de mayor jerarquía. Hoy el sistema de salud público en Punta Indio sabemos que funciona bien, con sus limitaciones, con lo que es el distrito. Pero si logramos tener, no sé, una dentro de un tiempo una ambulancia que sea una unidad coronaria, una bárbaro. Eso va a servir, por ejemplo, que también de que la ambulancia pueda subir a un acceso asfaltado e ir con un paciente tranquilo hasta el hospital. Hay muchas cosas. Ya lo tuvimos la desgracia, como el otro día me habían preguntado también en una radio de Verónica, que hay cosas que las podríamos ver, ya tendrían que estar hechas, pero no nos olvidemos que ahora tenemos los últimos 8 o 9 meses, es la pandemia, pero los últimos 4 años para atrás fue el macrismo, el que nos quitó la posibilidad de desarrollar un montón de proyectos. Y porque es así, todo el país pasó eso. Hay que trabajar sobre una buena... algo... por lo menos en la zona de la costa, en donde está la playa, algo sobre que pare la erosión costera. Que hay proyectos, ya hay un proyecto armado también para poderlo laburar. Pero para todo eso, la realidad es que con la voluntad de una persona o del pueblo completo no alcanza. Necesitamos recursos, se necesitan recursos extraordinarios. Recursos de provincia o de nación, porque son obras costosas, como todo. Y así como una vez hubo gente que dijo que vendiendo empanadas iba a ser un hospital hace unos cuantos años acá en la zona, y algunos se la creían, no le vamos a mentir, no es así. La realidad no es así, no podés ver. Está bien. Precisás que tenga un gobernador, un presidente que te diga, sí, querés hacer esto, tomá la plata. Y claro. Es que es un poco gracioso, la verdad. Se vendía empanadas, se fue a hacer un hospital, pero bueno. Claro. Esa es la realidad, no tenemos que vender nada. Por más que nos agrupemos, eso está bárbaro. Que la comunidad esté activa y que diga, bueno, vamos por pedir, qué sé yo. Tener un cuerpo bombero, está buenísimo. Que eso es más simple, por ahí se puede armar. Es un cuerpo bombero que es necesario acá para el pueblo. Pero una obra de hacer algo para la contención de la erosión del río, y la verdad nos va a ser difícil hacerlo nosotros llevando una piedra cada uno. Claro. Tenemos que tener recursos extraordinarios. El asfalto tenemos que tener recursos extraordinarios. Bueno, es así. Bien, bien. Bárbaro, Gustavo. Ahora te voy a preguntar algo que no es que lo preparamos nosotros acá con Leo, sino que dimos participación. Vos sabés muy bien que el 25 fue el Día Internacional contra la Violencia de Género y que nosotros, tanto en el distrito como acá en Punta del Indio, está la colectiva de mujeres. Y que así como se inauguró el Banco Rojo en el Parque El Tala, les pedimos a ellas que también nos acerquen unas preguntas, entendiendo que hoy la problemática de género es una problemática muy sensible, que nos han pasado cosas acá muy dolorosas y que hay que ver cómo uno se ocupa y cómo cada uno, cada una se puede ocupar. Entonces nos acercaron algunas cuestiones para preguntarte y yo te las transmito. Una de las cosas que preguntaban era en relación a la violencia, justamente, vos qué tenías pensado hacer con respecto a la violencia y con respecto a las sanciones que tiene prevista esa ordenanza nueva que se votó y hoy está vigente. No, yo apoyo todo lo que sea ese tipo de movimiento contra la violencia porque, bueno, de hecho, acá lo comparto cuando vinieron acá el grupo de Punta Indio y me pidieron un espacio físico donde empezara a funcionar y, bueno, justo el espacio donde había funcionado la radio, se lo dimos ahí, se lo pusimos a disposición en la delegación. Y me parece bárbaro, me parece bárbaro. Estoy de acuerdo con las sanciones de la ordenanza, Y tengo mis, también estos años de trabajo me han llevado a ver algunas cosas que yo digo que aparte de haber el problema de violencia que hay en sí dentro de una pareja, yo creo que es bueno también trabajarlo no solo con la víctima, sino con la familia en sí. La víctima en el momento, porque se da, en muchos casos se da que hay un problema de violencia, que la víctima se la contiene, se hacen las denuncias pertinentes, se la asiste durante un, y al tiempo los sentimientos son fuertes de una persona. Y pasa de que por X motivo la pareja, digamos, están juntos otra vez. Y ahí se arma un gris que es difícil después. No solo... A mí me ha pasado ser testigo del caso de eso, las asistentes sociales, Mujeres en Movimiento, la colectiva, todo. Yo sé que todos le ponemos la mejor onda, pero hay un lugar ahí que después ya tenés que empezar a tratarlo con la familia en sí. Uh-huh. Y estoy, la verdad, siempre dispuesto. Ya lo saben, el otro día lo del banco, me pidieron, queremos hacer el banco rojo, me parece excelente ponerlo acá. Fui, encargué un banco. Estoy permanentemente para lo que necesiten, ya lo saben. Y estoy, por supuesto que uno tiene conocidos, a veces más, menos. Empleado, gente que uno tiene a cargo que pasa por esas situaciones y siempre si sirve, porque a veces uno puede decir, dar una palabra de un consejo, a ver, yo lo trato de aportar siempre. Lo que sí que bueno, muchas veces también hay gente que se cree que se puede ir por afuera de lo que, digamos, te marca una ley, una ordenanza, y no es tan sencillo. Por ahí uno no es quien tiene que dictaminar una sentencia. Uh-huh. O poner un castigo. Ahora, para eso está la justicia. Pero totalmente de acuerdo. Y ojalá se pueda seguir trabajando, porque hay mucho problema de violencia. Uh-huh. De violencia, ya te digo, personal o familiar. Uh-huh. Eso después acarrea que tiene problemas los hijos y un montón de cosas. Uh-huh. Vos trabajás en minoridad y sabés que es muy complejo. Es re complejo. Por eso nos parecía muy bien estas preguntas que nos acercaron la colectiva, pues es un problema que tira muchas ramas hacia otras cuestiones. Entonces, ¿sí? es un tema sumamente delicado. Vos sabés que también nos preguntaban dos cuestiones. Una con respecto a capacitarse, capacitar gente, capacitar internamente. Y algo que quizá vos estás más en condiciones de contestar que otros u otras candidatas, que es con respecto al cupo femenino, nos preguntaban. Nosotros sabemos que hay cupos, ¿no es cierto?, para el ingreso en el Estado, tanto sea para mujeres, como para el colectivo trans, para discapacidad. Entonces digo, si este cupo se está cumpliendo o no se está cumpliendo, y si tenés pensado algo de esto con respecto a la capacitación. La capacitación yo creo que es necesaria, que hay que ir haciéndola en todos los niveles del Estado. El Estado, lo privado, lo que sea, está bueno. Hay que ir haciéndola. Uh-huh. Y en cuanto al cupo, el cupo sí, acá en la delegación tenemos mucho, hay muchas chicas trabajando, pero bueno, es una cuestión de que la verdad, te digo finito, no sé si estamos bien o nos falta. Uh-huh. Yo personalmente soy de... No tengo ningún problema. Si, para el trabajo que es necesario, porque siempre digo eso también, de que si es para el trabajo que sea necesario, puede hacerlo tanto la mujer como el varón, bienvenido sea. Así que Está bien. Todo eso que ha sido darle derecho a la mujer, yo no tengo ninguna objeción porque lo veo bien. Uh-huh. Y siempre, encima es un tema que no solo lo hablo acá con la colectiva, sino sabés que Miriam también es parte de la colectiva y lo hablamos en casa, así que... Está bien. Ahí tenés a alguien que te tiqui, tiqui, tiqui, te dice cosas. Pero no para nada, porque es lo que te decía hoy. Para mí eso tiene que llevar a que podamos desde distintos ámbitos estar en contacto y ahí en contención con no solo con la víctima, sino con la familia también. Perfecto, perfecto. Gustavo, bueno, ya estamos más o menos llegando al final y se viene un nuevo mandato o un cambio, pero siempre y con cada uno, cada una, lo que le decía es, siempre la imaginación es que continúan, ¿no? Digo, con cada uno y con vos igual, o sea, que llegan las elecciones y resultás electo nuevamente como delegado. Entonces, está bien, vos ya conocés, pero... Más allá de que ya conocés y que llevas dos periodos como delegado, ¿cuál sería el eje de aquí en más? O sea, a partir de esta nueva elección, ¿dónde tengo que poner el acento? ¿Con qué tengo que arrancar este nuevo periodo? Sí, un poco ya era lo que te decía hoy de mejorar ciertos servicios. El aumento de la población nos ha llevado a que haya que también, por ejemplo, no solo el acceso, sino que hay que mejorar en el tema, por ejemplo, de tener una mejor distribución de lo que es el agua, la conectividad. Hay dos cosas centrales que son, bueno, la conservación, que ya también lo hablábamos, ni hablar del lugar. Hay un problema que se da en todos lados, pero bueno, nosotros estamos para resolverlo de Punta Indio, que es el problema habitacional, que hay familias que necesitan una vivienda y a la vez seguir con lo que se vino haciendo y profundizar el tema de lo que tiene que ver todo, lo que tenga que ver con el desarrollo, que es la urbanización, el control del desarrollo. Uh-huh. Eso es fundamental hoy. Bien. Es una cosa que la hemos hecho y sirvió, sirve. Pero no quiere decir que por ahí se llegó al 100% de lo que uno quiere. Uh-huh. Hay que profundizar ese tema, el tema de que sigamos teniendo un desarrollo sostenido, pero digamos, controlado. Uh-huh. Perfecto. Porque esa es la idea, esa es la forma que tenemos también de preservar el lugar y el parque, ni hablar. Uh-huh. Perfecto. Y para cerrar algo que vos quieras decirle a la gente, o sea, ya esto no es una pregunta mía, ya no es nada, sino vos ahora en este momento, esto va a salir, digo, bueno, vos, Gustavo, ¿qué le querías decir en relación a la elección, a lo que va a venir? ¿Qué le querés decir como último mensaje a la gente? Sí, está bien. Lo que yo le puedo decir es lo que conté una parte acá de cómo ha sido mi vida y me conocen. Estos 9 años de gestión, saben de que lo mío es trabajar, es aportar ideas, escuchar, porque acá he podido hacer en estos últimos años un montón de cosas que fueron gracias a ir escuchando lo que me iban transmitiendo los vecinos. No sé, te puedo decir, hacer el parque de la escuela, por ejemplo, que era un pedido de que eso era un basural y la escuelita tenía que, los nenes para hacer educación física tenían que venirse caminando 2 kilómetros hasta el Fortín y no había un espacio ahí en la escuela, que no había un playón deportivo, de que no teníamos un polideportivo, todo eso, una plaza en el, un lugar en el Sarandí, todo lo que se fue mejorando en estos años que fuimos haciendo, fue por charlar, conversar y ir recabando información de los vecinos. Estar, como te decía hoy, cada vez que alguien necesita una ayuda social, no importa si es un bolsón de alimento o un viaje para ir al médico. Lo importante es estar. Uh-huh. Y tampoco no importa si es... si realmente, como por ahí alguno dice, se lo merece o no se lo merece, no importa, si lo precisás es porque algo te pasó. Lo importante es estar con el vecino todos los días. O si es para hacer un emprendimiento, de venir y traer un proyecto para hacer un emprendimiento de, no sé, 5 cabañas, bárbaro. La cuestión es eso, saben que voy a seguir haciendo lo mismo, que tengo un montón de proyectos, que los podemos, que ya los conté hace un rato, que vamos a seguir eso, y que en esta elección se dio a contraposición de otras, de las dos anteriores, donde no es, por ahí escuché decir de que había sido elegido a dedo, que de ninguna manera fue así, que se llamó a elecciones. En las dos anteriores me inscribí yo solo, digamos, y fui elegido directamente al no tener ninguna oposición. Está clarita la ordenanza que es así. Esta vez somos 7. Está bárbaro. Creo que está bien que haya tanta gente que tenga intenciones de, seguramente, de aportar cosas nuevas, otras miradas. Después... están todos los vecinos, están todos ustedes para que nos elijan a ver quién cree que lo puede hacer mejor, o hacerlo de una manera o hacerlo de la otra. Lo que sí, yo no soy de... no me voy a poner a con tal de querer ser elegido, de ser votado, de ganar la elección, no me voy a poner a agraviar a nadie. Lo mío, ya lo saben, es demostrarle lo que hice, cómo me comporté siempre en mi vida acá en el pueblo, el apoyo al vecino, a las instituciones, a todo, sin agraviar a nadie. Sé que hay candidatos que han elegido la vía del agravio, y creo que no es lo correcto, diciendo cosas que después no las van a poder sostener porque son totalmente mentiras. Entonces... hagamos una, queda una semana, la semana que viene, y después la otra vez la elección. Uh-huh. Yo creo que podemos hacer un llamado a la reflexión, si queremos, de cada uno, de que cada uno demuestre lo que pueda, lo que ha hecho y lo que puede hacer y lo que quiere hacer, pero que no entremos en el terreno de querer ser a cualquier costo. No está bien, estamos en Punta Indio, nos conocemos todos, somos 1000 habitantes, como vos decías hoy. Uh-huh. Es una elección a delegado, no es la elección a presidente o a ver quién, no sé, no nos estamos nada. Acá uno va a ganar y los otros van a seguir siendo vecinos y todos nos vamos a seguir viendo todos los días. Esa es lo que les pido a todos los vecinos. Que vean esa parte, que vean la parte, que tengan memoria y de, bueno, que sepan que como delegado o como vecino van a poder contar conmigo siempre. Muy bien, Gustavo. Bueno, gracias por haberte acercado, gracias por la charla, por darte a conocer con tus cuestiones a toda la comunidad, y espero que te hayas sentido cómodo. ¿Sí? En la entrevista nosotros nos empeñamos en que eso sea así, porque lo que más deseamos es que el vecino, la vecina, puedan conocer a vos y a cada una de las que están. Así que gracias, Gustavo. Bueno, gracias a vos, Ricardo, a Leo, gracias a la comunitaria.